Estás escuchando De Cepa por Radio Nauta FM 106.3. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos... Bueno, así es el vivo, señora. Así es el estar en vivo. Así, la cosa es así cuando uno tiene que hacer... Tiene que hacer... Todo rápido. Radio, sí, sí, exactamente. Yo ando con una tos demoledora, así que probablemente me escuchen toser, no se asusten. Anda un poquito enfermo. Sí, tengo el pechito tomado. Bueno, vamos a tratar de hacer algo con el día de hoy. Bueno, hoy vamos a seguir un poco con lo que es... Tenemos África para rato, parece ser, porque encontramos cada país tiene un montón de cosas para hablar, una música increíble que no paran de salir cosas de los costados cuando uno se pone a leer un poco. Hasta que demos la vuelta al continente. Exactamente, no paramos. No paramos. Historias salen de todos lados por África y muchas de ellas no son conocidas y eso lo hace más interesante todavía porque hasta nosotros nos sorprendemos leyendo cosas y... darnos cuenta del grado de complejidad también que tiene, ¿no? Porque... Sí, además, escuchar música de ahora que cuando empezamos a investigar nos empieza a llevar a tiempos como bastante remotos. Remotos, exactamente. Sí, sí. Hoy vamos a hablar un poco de la cultura de los Amasai. Sí, vamos a hablar del país Mali. Claro. O Malí. Mali. Que es un país que está un poco más al norte que la otra vez habíamos estado con el Congo, que está más cerca de la zona ecuatorial, más selvático. Ahora nos vamos un poquito más para el norte, cerca de, o sea, ya lindando con lo musulmán, o sea, como una mezcla entre las tribus africanas del centro de África y todo lo que es el mundo musulmán. Entonces, por eso se genera una música tan particular, ¿no? Hoy una tenemos mezcla. Tribus, desiertos, imperios, sí, tenemos de todo. Sí, pelote sí, sí. De historia. Exactamente. Bastante importante. Tenemos de todo hoy, sí. Y bueno, hablando un poco de Mali, imagínate, todo el norte de Mali, parte del desierto de Sahara. Ya ahí están los Tuareg, que es una tribu nómada, que vive ahí hace siglos. Los Tuareg son una de las tantas tribus que tienen la misma lengua que los bereberes, que son una tribu, un grupo étnico de África, que se dice que es de los más viejos, de hace unos 10.000 años. Sí, manso. De los grupos más... Más antiguos en el territorio africano. Sí, además, por ejemplo, ahora nos enteramos, por ejemplo, que el cantante Salif Keita, que es un cantante de Mali también. Yo digo Mali, pero es Malí, me parece. Sí, es Malí. Pero usted dígale como quiera. Yo le digo, sí. Que no espero que no haya ningún maliciense escuchando. Por ejemplo, Salif Keita, que es un cantante muy conocido de Mali. Es un descendiente directo de Sundiata Keita, que es el creador del Imperio de Mali, que lo creó en el año 1100, o sea que hace un rato, sí. Y se mantienen, hay muchas tradiciones que se mantienen, como el uso del corá, que el corá es una guitarra, como una especie de laúd, que ahora lo vamos a escuchar en el transcurso del programa. Es bastante interesante porque es un instrumento que marca bajos, acompañamiento y un solo a la vez. Es, o sea, como si tuvieran, mismo... como si yo me siento acá con dos compañeros más, agarramos tres guitarras y... Y todo con el corá, lo simplificaron. Todo con un solo instrumento. Exactamente, el corá o el corá. Inclusive hoy leía que hay bandas que declaran que tienen muchísimos instrumentos parecidos a los que nosotros usamos hoy en día acá, que son tradicionales, pero que no los usan porque son tan parecidos a los instrumentos que nosotros usamos, como el, no sé, sonido desde la guitarra eléctrica, claro. Y sonido... que su música se vuelve tan industrial como... Como las demás, claro. Hay que volver, señora, vuelva a usar los instrumentos de sus ancestros. Sí, y péguele a la cacerola. Bueno, entonces hablamos un poco de Sundiata Keita, este hombre que en el 1100 le dijeron, él estaba casado, felizmente casado, en el año 1100, le dijo un cazador, le predijo que si él tenía un hijo con una mujer muy fea, va a ser un emperador. Entonces no me vas a decir que lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. Un día le trajeron una mujer que era renga y caminaba mal y fea, según la leyenda, según, ¿no? La porque leyenda, esto claro. lo van contando de generación en generación. Y las cosas pueden cambiar un poquito. Pero yo creo en estas historias, realmente. Entonces, la cuestión es que le dijeron que tengo un hijo con una mujer fea y resulta que la consiguió, tuvo un hijo. El hijo también tenía problemas, era tullido, o sea, no podía caminar. Ajá. Y nadie en el reino lo quería salvo el padre. Y lo creían incapaz de gobernar. Pero este aquí que cuando se hizo grande, le dieron el... cuando ocupó el trono y le dieron el cetro para gobernar, ahí pudo caminar. Dice la leyenda que pudo caminar y fue, creó el imperio de Mali, que hasta hoy en día, o sea, el nombre del país sigue con el mismo, obviamente no es un imperio, porque vinieron los franceses, vinieron todos los europeos, que siempre andan hinchando por todos lados. Y bueno, quedó hasta hoy en día es la cultura mandinga del sur de Mali, porque el norte de Mali es otra historia. Acá mi compañero, si tiene problemas de formato, tuvo para poder leer las cosas. Está bueno porque vamos a hacer uso de mi memoria. Hacer uso de tu memoria, funciona tan bien. Bueno, entonces, eso todo es en el sur, ¿no? Todo lo que es el sur de Mali. Ahora vamos a escuchar un poco música del sur de Mali, que era lo que estábamos hablando, que es una zona más selvática, que es la zona más occidentalizada, digamos, que la capital es Bamako, porque hay dos Mali, la Mali del norte, que es de Sahara, y la Mali del sur, que es un lugar un poco más selvático. Son lugares distintos. Son lugares distintos, sí. Geográficamente y tanto como en sus costumbres. Culturalmente también, sí. Claro. Toda esta historia de Sundiata Keita, de Salif Keita, todo eso, todo es del sur. Lo mismo que estos dos cantantes que vamos a escuchar ahora, una cantora y un cantor, que son pareja, que son ciegos, que se llaman Amadou y Mariam. Habíamos estado escuchando algo de ellos, creo que terminamos el programa anterior. Claro. Bueno, ellos dos se conocieron en un instituto para ciegos y empezaron a cantar juntos, y se coparon. Y Manu Chao los escuchó un día. Y se copó también. Antes de Manu Chao, igual hicieron un montón de discos famosos. Cuando vino Manu Chao, les tocó la guitarrita en el álbum. Y crearon un estilo que mezcla un montón de cosas diferentes, de música africana y no africana, que lo llaman ellos Afro Blues. Así que, bueno, sin más, vamos a escuchar los dos primeros temas. Vamos a escucharlos, si querés presentarlos. Acá los tengo. Los tenés, ¿no? Los estoy buscando. El primer tema es Bife. Y el segundo tema, Dimanche à Bamako, C'est le jour de mariage. ¿Cómo estamos con las pronunciaciones hoy? Hice un año en francés. Un año nomás. Bueno, vamos a escucharlos. Chérie, ne bife. Kanata kaneto. Chérie, ne bife. Kanata kaneto. Chérie, ne bife. Jenny, the beef. criollo siempre a la greña, en los hogares pleitos, en los trabajos disgustos, en los países guerras. ¿Y qué necesidad hay de eso? A ver, con lo bonito que se está siempre corriendo, sabroso, fufurufu. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les foulées et les djinns sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les hommes et les femmes, hommes et les beaux boubous, les pigeons et les chaussures sont au rendez-vous. Les basés et les bourbonnants sont au sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les sotarama, les touris, les taxis, les voitures, les frères, les sœurs, à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Cuando todos sean buenos, lo que se gasta en cañones puede gastarse en frijoles. No sean tontitos, hombre. Estabas escuchando hasta Amadou y Mariam con el tema Bife, y Amadou y Mariam con el tema Dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Oh. Los domingos en Bamako son los días del casamiento. Si te lo pido de vuelta, ¿podés? A ver, el nombre. Dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Es buenísimo poner a la gente nerviosa. No. Cris, bueno, sí, ahora decime. Vamos a hablar un poquito de algunas tribus, si a vos te parece. Algunas tribus, dale. Algunas tribus. Exacto. Vamos a hablar un poco de los Tuareg. Los Tuareg están, recordemos, en el norte de Mali. Ajá. Los Tuareg son un pueblo bereber. Viste que hablábamos hoy de estos de esta tribu Amazigh, sí, que data de 10.000 años en África. Bueno, estos Tuareg son descendientes de esas tribus que han estado siempre en el desierto de Sahara. Nada, eran nómades y cubrían sus necesidades alimentando a sus animales para poder... Vivían libres ahí, imagínate, flor de lugar tenían, ¿no? Grande. El Sahara es una cosa... Tenían como para caminar un rato largo. Sí. Bueno, resulta que, bueno, como toda tribu y más en África, siendo colonia, fueron realmente masacrados por momentos. Hubo momentos grandes de tensión en los que fueron masacrados. Uno de los momentos fue la rebelión Tuareg, que fue entre 1961 y el 64. Claro, que ahí ya estaba constituida Mali como país. Entonces, claro, fue una cuestión de pelea interna del país, digamos. Sí, porque sí, el pueblo Tuareg quiere, hace muchos años, ser libre, o sea, ser un estado aparte, una democracia, ellos mismos lo dicen, aparte. Pero tiene anarquía, ¿no? O sea, es una anarquía, algo bien. Sí, en realidad ellos se definen, o a los pueblos que han venido teniendo, porque fueron cambiando con las épocas, sí, pero se definen como repúblicas liberales. O sea, claro. No liberales, perdón. Mirá las palabras que yo uso, ¿viste? Cuando a uno se le traba la lengua. Claro. Bueno, no recuerdo bien el nombre. Una anarquía democrática, una cosa así ya había escuchado. Que me claro, había es algo medio raro. Está organizado, sí, pero no deja de ser una anarquía. Claro. Es como que son libres en ese lugar. Sí, digamos, nos metimos en arenas movedizas. En las arenas movedizas del Sahara. Y bueno, entonces, uno de estos grupos, se formó un grupo de ese desierto, digamos, hace poco, que es un poco la voz de esta lucha, ¿no? Del pueblo Tuareg, que inclusive declaró su independencia en abril de este año. Sí, sí, sí. Con el nombre de Azawad, como un país totalmente separado de Mali, toda la fue zona norte. El 7 de abril de este año. El 7 de abril de este año. La Unión Africana no les reconoció. Nadie los reconoció, ni la Unión Africana, ni la Unión Europea, ni Francia, ni nadie, sí, prácticamente, pero no importa. Sí, ellos, o sea, están ahí, digamos, y quieren la independencia. Y son muy diferentes a la parte del sur, o sea, tienen formas de pensar diferentes y muchas cosas diferentes. Ahora, vos fijate lo que dijeron los Estados Unidos de América. Rechazamos la declaración de independencia del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad y reiteramos nuestro llamado por la integridad territorial de Malí. Siempre te meten la... Unos amigos. Meten siempre la mano en todos lados, bueno, obviamente con sus intereses, ¿no? Se meten la mano cuando les conviene. Bueno, este grupo que vamos a escuchar ahora dentro de un ratito, Tinariwen. Decían que su principal problema no eran, digamos, sus confrontaciones. Ellos como tribu estaban muy bien constituido. Sí, pero ellos dicen que viene gente de afuera a sus tierras a pelear. Claro. Realmente. Como que se meten a hacer guerra en su territorio. Ajá. Una rebelión Tuareg en el año 63, donde el papá de uno de los cantantes fue muerto por haberse rebelado. Entonces eso le quedó a este chico. Y Ibrahim Al-Habib se llama el muchacho de Tinariwen. Ellos dicen que no se sienten parte de un país, que pertenecen a la comunidad Tuareg y que son una gran familia, pero que realmente para ellos las fronteras medio del desierto no existen. No existen. Tienen sus lógicas ellos y está claro que han vivido con esas lógicas desde hace miles de años. De repente les viene alguien diciendo, no, a partir de acá esto es mío, a partir de acá esto es... O sea, lo bueno es que ha pasado solamente con lo territorial, ¿no? No han perdido ni sus costumbres, no, ni no su idioma, ni... No, eso no, se mantienen fijos. O sea, claramente ahora son sedentarios, ya no son nómades. Claro. Pero bueno, han mantenido su cultura, su música, sus instrumentos, su idioma. Lo loco es que, si bien tienen rasgos del Islam, por ejemplo, el hombre siempre sé que tiene que estar tapado, la mujer puede ir sin velo, por ejemplo. O sea, es al revés que la cultura musulmán tradicional. Bueno, esta banda Tinariwen, ya van a escuchar el idioma, que es raro que es, ¿no? Es como así todo muy como muy para adentro. Y yo pensaba que la música suena como el ritmo de andar en un camello, porque va para arriba, va para abajo, para arriba y para abajo, como si estuvieras arriba de un camello. No sé, me da esa impresión. ¿Puedo tirarte una frasecita? Viste que a mí me gusta eso. Sí, dale, tirá. Cuando un Taurek no ve el cielo, siente que su alma está prisionera porque los muros la han encerrado. Nosotros decimos que las casas son las tumbas de los vivos y el desierto la abertura del alma. Ajá, o sea, totalmente, acá nos encerramos en las casas y ellos viven en el desierto. Está bien que hace un poquito de calor a donde viven ellos. Y sí, da para estar afuera. Es fácil no tener techo ahí. No, igual de noche en el Sahara. ¿Sí, no? Te cae frío, sí. ¿Sí? Sí, te cae frío. ¿Te cae frío? Sí. Bueno, vamos a escucharlo porque el programa este se nos hizo cortito. Y vamos a escuchar un tema de Tinari Wen del último disco, Imidi Wan Win a Killing. Allá vamos. Allá. estás escuchando. Estuviste escuchando todo este rato. A Tinariwen. A Tinariwen. Con el tema Imidiwan Winakilin. Mirá vos. ¿Escuchó, señora? ¿Qué habrá querido decirme, Cristian? ¿Qué habrá querido decir? A este sí que no le agarro la pronunciación, ¿eh? Cris, aunque la mayoría de los Taureg son musulmanes, la práctica religiosa no es tan estricta como es la de los musulmanes. Como los musulmanes ortodoxos, digamos. Ajá. Son más libres. De hecho, esta banda que estábamos escuchando pertenece a una nueva generación de Tuareg, sí, que no vivieron la represión del 63 ni la sublevación de lo que se dio en los 90 y casi, mira, ni la de ahora, o sea, claro, claro. Esta la vivieron casi en el exilio. Pero son muy combativos, eso sí, o sea, por ejemplo, luchan por la liberación y el reconocimiento de tal cual Azawad como un país independiente. Ellos dicen, nosotros estamos abiertos a muchas cosas nuevas a lo que los miembros fundadores del grupo tal vez no tenían acceso. Claro. Dicen esto, porque el grupo fue variando, imagínense. Fue variando. Claro, ahora están los hijos de quienes lo fundaron. Sí, y suena, perdón, mitos, suena muy interesante esta banda, ¿no? Suena como medio blues, bluesera, ¿no? Bastante bluesera, sí. Sí, sí, yo creo que tienen influencia hoy, de eso también. Hoy a la tarde escuchábamos, ¿te acordás? Yo te dije, parece un tema de Jimi Hendrix. Sí, había sí, un sí, tema sí. De... Ahora dentro de un rato vamos a escuchar otro que es con guitarra eléctrica. En el último disco que se llama Tassili, la banda volvió como a sus adentros y volvió a hacer música acústica. Claro. Sacaron los instrumentos eléctricos. Recién estábamos escuchando un temita de Tassili, que es el último disco. Después vamos a escuchar algo de cosas anteriores que hicieron Tinariwen. Pero bueno, vamos a seguir un poco con la música también del norte de Mali. Con Ali Fakra Touré, que también es un personaje bastante conocido dentro de lo que es. Él también mezcló su música con el blues. Y él nació, él es del Islam. Pero también nació a orillas del río, en un pueblito muy chiquitito. Y parece ser que también, además del Islam, había creencias anteriores, que creen que abajo del río está poblado por espíritus, que son los Gimbala. Y él de joven, a él le interesaba irse al lado de las orillas del río a escuchar a los músicos que usaban como ritualmente, hacían música para contactarse con esos. ¿Esto es Tuareg también? No es Tuareg, pero es de la zona del norte. Claro, claro. Aclaremos que no es. Pero los Tuareg también tenían una cercanía bastante grande a los espíritus. Claro, ellos creen sí. Que hay espíritus de todo el tiempo. Claro, dando vueltas por todos lados. Sí, en el desierto, si no los ves, es como que... Sí, sí, sí. De esos lugares dan para esas cosas. La verdad que sí. Están en el aire. Bueno, entonces a él le gustaba de chico escuchar a esa gente y quería dedicarse a la música. Los padres, como muchos padres, le dijeron que no. Que eso no era para él. Y la cuestión es que le reconocieron un fuerte poder espiritual a él, que él no quiso reconocer, y dijo que a él le bastaba para comunicarse espiritualmente con tocar los instrumentos tradicionales. Ajá. No quiso involucrarse porque la tía de él era una hechicera, una sacerdotisa de Gimbala, que tuvo mucha influencia sobre él. Pero él decidió, por el mismo Islam, no dedicarse a practicar esos asuntos, porque a pesar de tener los supuestamente poderes, no los quiso usar. Dijo que a él los poderes los usaba cuando tocaba la guitarra, que más tarde empezó a tocar la guitarra. Y a pesar de esto, empezó a tocar todos los instrumentos tradicionales del lugar. Sí, sí, sí, cosa sí. Que es muy difícil si no se enseñaba de familia. Claro. Casi todos los que tocan son hijos de hijos. Claro, de hijos. Él la familia no era de músicos. Él le gustaba escaparse a escuchar los músicos. Tocar todos esos instrumentos antiguos que ahora no me acuerdo los nombres, pero que decir los nombres no va a decir nada porque no, realmente. Son todos. Hay muchos que son de cuerda, pero muchos tienen una sola cuerda, o sea que hay que saber tocarlos y dónde tocarlos. Él tocaba el violín Yarka, que es un instrumento de allá, ¿no? Y en 1956 él vio a un guitarrista y ver ese guitarrista. Fue algo que de un antes y un después. Que lo fascinó. Él juró hacerse guitarrista, según sus palabras. No conocía la guitarra, pero me gustaba mucho. Sentí que tenía tanta música en mí como él. Y podía expresarla, o sea, como el antiguo instrumento que él tocaba. Entonces empezó a tocar las guitarras prestadas hasta que se compró una, pasaron años. Y tomó toda la técnica del violín, ese que tocaba él, hacia la guitarra. O sea que él toca eso desde la otra, no como uno dice, bueno, voy a aprender la guitarra, sino él lo aprendió ya sabiendo como él, otra cosa. Como él lo veía. Como él lo veía. Muy y bueno, él, cuando él decidió mezclarlo con el blues, él empezó a escuchar blues, no lo conocía. Escuchó a James Brown, Otis Redding, Wilson Pickett, Jimmy Smith y Albert King. Lo influenciaron. Pequeñas influencias. Sí. Y dijo que le llamaba mucho la atención cómo el blues sonaba a música que se hubiera hecho en Mali. O sea, cómo eran muy parecidas, tenían cosas en común, demasiadas cosas en común. Entonces, ahí empezó a tocar. O sea, se hizo famoso, se empezó a hacer famoso porque lo empezaron a escuchar en Occidente. Un poco también por haberlo mezclado con el blues. Entonces, a pesar del éxito comercial, él nunca dejó su rancho. Y todos los estudios le tuvieron que hacer un estudio al lado de la casa porque él no se iba a mover de ahí. Bueno, lo mismo pasa con Tinariwen. Claro, Tinariwen. Siguen viviendo en el desierto. Estuvieron afuera grabando cosas y eso, pero el último disco creo que está grabado en el mismo África y... Sí, y además creo que la última gira no pudieron ir dos miembros porque estaban en un centro de refugiados, o sea que no tenían comunicación, no podían llamarlos por teléfono, nada. Entonces es así un poco África, es el mundo donde no sabes qué va a pasar. Muy interesante. Y bueno, le llevaron el estudio allá y la grabación tuvo que ajustarse a los periodos de cultivo, porque la cosecha siempre estuvo en primer lugar para él. O sea, la cosecha de no sé qué cultivo que hacen ahí, siempre para él fue más importante que el hecho de... Y durante la época del imperio creo que había algodón y algunas cosas más. Arroz. Ah, eso sí que no sé. En el sur seguramente. Sí, en el sur. Bueno, vamos a escuchar entonces a Ali Farka Touré con el tema djembe, que es una mezcla entre los djembes. Hay una mezcla un poco de todo, de blues, y música musulmana y música hecha con djembes. O sea que van a escuchar de todo. Y a Tinariwen con Isbek Atay. Otro tema que no sé qué quiere decir. Ahí va. Ahí va. Thank you. feitate, oni doble mo feitate, sanu mo feitate, ure sanu mo feitate, oni deme mo feitate, ole de nyuma mo feitate, osodope mo feitate, furu mo sanyuma mo feitate. Artisan dance. Gracias tío, gracias tío, gracias Pachamama, gracias Pachamama, así van viviendo, así es. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. El ritmo de la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. FM 106.3. 512-1690. Radio Nauta. Hay en distintos países. En Estados Unidos está, por ejemplo, la granja de superbebés. Bueno, estábamos escuchando a Lee Farka Touré con Yembe y Tinariwen con Isuega Tai. Exactamente, otra vez el tiempo nos persigue. Bueno, vamos a escuchar rápido al señor Salif Keita, que era el descendiente directo de Sundiata Keita, que del año 1100, por línea directa. Salif Keita es un descendiente de aquel emperador. Ese Sundiata Keita fue el fundador del Imperio Malí en el año 1240. Claro. Y lo que una particularidad de Salif Keita es que es albino, es un africano albino, y que por fue considerado de mala suerte, así que lo alejaron de la cultura mandinga. Fue como bastante discriminado igual este muchacho. Salif Keita. Sí. Su familia era humilde, pero eran nobles, claro. Por el hecho de que, bueno, descendían, descendiente. Claro, por herencia y descendencia. Así que cuando él decidió dedicarse a la música, bueno, se le pusieron en contra porque decían que una familia noble no podía tener hijos músicos, claro. Y bueno, este señor empezó a hacer música, se hizo bastante conocido. Y bueno, cerramos Mali por esta vez. Hay más cosas para decir de él, pero vamos a escuchar un tema que hace con Cesaria Évora, que es una cantante muy buena también, de ahí de Cabo Verde, que es una islita, está ahí en África también, que por ahí vamos a ver también música de ahí, cantando Yamore. Entonces, Cesaria Évora con Salif Keita, el tema Yamore. Y acá nos despedimos, hasta el jueves que viene, porque el tiempo nos corre. Exactamente, adiós, nos señora. Amore, veni, me fie, e ne le abili là, too much. E na noite se esgritaiada, temporal talvez também não. Na brandura e calmaria, nós amor também descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor também descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta. Je t'aime, mi amor, et me divertie, e nele a la vila, too much. Boinha desafio, e demais. Je t'aime, mi amor, et me divertie, e nele a la vila, too much. Boi tudo minha fé, na paz. Papa, daru kuye mobili kodi ofanye. Ah, hilene le mulu kumoso. Inde buru ye kodo yini. Sanka noi kana wakanto. Ene le mulu kumoso. Yo sake ne moso. Je t'aime, mi amor, et me divertie. Ene le arabila. Too much. Je t'aime, mi amor, et me divertie, et ne le arrivera, tout va. Je ne vivrai, je t'aime. On t'a fait, si on t'a fait, non t'a bien amassé, mais dit confiant, non era mais raison. Olhar de nós criança, tá torna a brilhar de inocência. E na mente se esgritaiada, temporal talvez tá mais não. Je t'aime, mi amor, et me divertie, e nele a la vila, too much. Boinha desafio, é demais. Je t'aime, mi amor, et me divertie, e nele a la vila, too much. Na paz. Je t'aime, mi amor, et me divertie, et nele a la vida, too much. Chéri, ne bifè. Je t'aime, mi amor, et me divertie, et nele a la vida, too much. Boinha desafio, de demais. Je t'aime, mi amor, et me divertie, et nele a la vida. Bye.